está muy triste porque me han traicionado. El corazón me dice que aún no ha perdonado. Recuerdo que la quise con ciega idolatría, que todo lo que hice fue darle el alma mía, que todo lo que hice fue darle el alma mía. Un día fui dichoso, creí que me quería, pero ese sueño hermoso fue pura fantasía. Supe que me engañaba con un amigo infame y con lodo empañaba mi amor, la muy cobarde. Envenenado por esa cruel mentira, mi corazón burlado no olvida todavía. Recuerdo y la maledigo después que la quería, y por su infamia vivo tomando noche y día. Y por su infamia vivo, tomando noche y día. Un día fui dichoso, creí que me quería, pero ese sueño hermoso fue pura fantasía. Supe que me engañaba con un amigo infame y con lodo empañaba mi amor, la muy cobarde.